país hoy se vuelve contra mí. Todo mi pasado hoy está presente aquí. Miles de momentos hoy juntos están, vienen a cobrarse, no quieren esperar. El precio es muy caro, no lo puedo aceptar. Quieren que te olvide cuando te empiezo a amar. No te extraño si te dicen que no soy digno de tu amor, que mentí ya tantas veces, que mi palabra no tiene valor. Amar. No te extraño